¡Ahí va! La ronda informativa con el extra del Día del Padre de la ONCE, que son 17 millones de euros. ¡Claro, el del Día de Papá! ¡El Día de Papá! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo!